quererme jamás. Pues no podría estar por un momento sin tu amor. A tu presencia yo me acostumbré y te prometo nunca de ti me alejaré. Por la primera en un baile yo te conocí y desde entonces dejé jamás de ser feliz. Los dos bailando conocimos lo que es amor. Por eso pido no te vayas de mí, por favor. Oh, Carol, sigamos este ritmo los dos. Y te aseguro que conmigo bien lo pasarás tú. Tu mamá no te deja ir, le dices que hay un chico que bien te ha de cuidar. Estoy seguro que de verte tan feliz a ti no dejará seguir bailando a ti y a mí. Así bailando seguiré un feliz compás y saltaremos muy contentos sin parar jamás. Sigamos este ritmo los dos y te aseguro que conmigo bien lo pasarás tú. Oh, Carol, no dejes de quererme jamás, pues no podría estar por un momento sin tu amor.